Escúchame, ¿cómo viene el tumbao? ¿Sabroso o qué? Y ahora sí, vamos a la playita. Bailando cumbia, voy pa' la playa con mi morena. El movimiento de sus caderas me vuelve loco, me desespera. La luna alumbra de madrugada su hermosa imagen sobre la arena. Yo te quiero llevar a la playita, enseñarte a nadar, tener agüita, desnuditos los dos, de madrugada, con las olas del mar, agua salada. Yo te quiero llevar a la playita, enseñarte a nadar, bailando cumbia, voy pa' la playa con mi morena. El movimiento de sus caderas me vuelve loco, me desespera. La luna alumbra de madrugada su hermosa imagen sobre la arena. Yo te quiero llevar a la playita, enseñarte a nadar, tener agüita, desnuditos los dos, de